la particular belleza de Tandil y además los ricos salamines, los ricos quesos, y la buena onda de los que viven acá, la gente quiere venir. Mauricio, soy director de una radio local y quiero aprovechar para preguntarle con el tema de las pautas publicitarias, ¿cómo es posible que mi emisora, que nunca pautó, que nunca contrató y que nunca tuvo relación con el gobierno de la ciudad, esté figurando en la página web oficial de ustedes con una pauta de 600 mil pesos? Debe haber un error de carga. Ya me imaginaba. Pero estamos chequeándolo. Son 30 meses. Nosotros ponemos todo en internet, pero estamos tranquilos. Nosotros cargamos las cosas en internet, a veces hay errores, pero estamos muy tranquilos porque ya son 8 años que gobernamos. Y hoy decía María Eugenia que en 8 años tuvimos una denuncia con nuestra juez y la declaró que no procedía. Y de golpe en 10 días hemos tenido decenas de denuncias. Bueno, lo que explica esto es que estamos en campaña, pero estamos tranquilos. ¿Cómo en un error de carga aparece más de una vez el mismo medio del que nunca hubo una pauta publicitaria? Bueno, te estoy diciendo, será un error de carga, ya lo evacuaremos, pero estamos tranquilos, no te preocupes. Bueno, estábamos escuchando al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que estaba en Tandil. Por supuesto, ¿de qué va a hablar Macri? Estaba hablando de qué ricos son los salames, qué ricos son los quesos, y lo agarró un periodista. Claro. Y le dice... Viste que no lo agarran acá en general, periodistas que le hacen esas preguntas. Pero el periodista era además era damnificado del curro que está haciendo el mismo Macri. Claro. Que le dice, loco, yo tengo una radio y resulta que me aparece, descubrí el otro día que vos decís que me pagás 600 mil pesos, no me pagaste un peso. Un error de carga, dice él. Pero son muchos errores de carga. Además, Macri dice una cosa, dice, bueno, hemos tenido una sola denuncia en tantos años y ahora de golpe se acumulan denuncias. Sí, estamos sale incapaz. Todos los días. El problema no es las denuncias, el problema es si son ciertas las denuncias. Y hasta ahora no han podido desmentirlas. Leí el sábado una cosa, esas cosas que son evidentes pero que uno no las ve y que en general Brookstein labura sobre esto. Luis Brookstein en Página 2 escribe una nota mucho mejor de lo que yo voy a decir, pero a mí lo que me llamó la atención es que Brookstein dice, todas estas denuncias salen de informaciones oficiales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Salen de la página de la Ciudad de Buenos Aires. No es que uno descubrió, encontró la cuenta secreta. No, abrí Ciudad de Buenos Aires, encontrás a quién le dan publicidad, qué hacen con la guita, y aparece que... Y hay un número de medios. Y otra cosa, esto se proyecta, esta manera de proceder, se proyecta a muchos otros negocios que maneja el gobierno de la ciudad. Ya conocimos el caso Niembro. Contratación directa, una empresa que no tiene antecedente, que se crea para esto, dueño de la empresa que figura por ahí ganando cifras ridículas, exiguas, cuando factura millones, y bueno, ahora también en las veredas. Ahora en las veredas, ¿no? Veredas adjudicadas a Tara Service, con contratación directa a dos empresas Tara Service que no tienen antecedente. ¿Me dejas leerte un mensaje de un oyente que tiene que ver con esto y me parece que es como un buen comienzo como para desarrollar el tema? Dice Mónica Isa, buen día compañeros, tema de hoy veredas. Y cuenta ella, vivo en un edificio de 5 años de antigüedad en Mendoza y Donado, esto es en la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace 3 meses nos despertamos un día con obreros rompiendo nuestras veredas que tenían 5 años de antigüedad y estaban impecables. Es una esquina, la hicieron 2 veces a nuevo, otra vez y mal. Los propietarios decían, es un curro, pero igual votaron a Rodríguez Larreta. ¿Cómo hacemos con esto? Hasta hicieron denuncias en el CGP, en la Comuna 12, pero votaron al PRO, dice la oyente Mónica Isa. Lo que se conoce es que hay dos empresas, solo dos empresas, las dos sin antecedentes en el rubro. Veredas, veredas. Creadas a propósito de estas adjudicaciones directas, a las que se les confió las veredas, no tenían ningún antecedente, insisto, y no tenían empleados. Y además están creadas un mes antes. Creadas para la ocasión. Creadas un poquito antes de que les salieran los contratos. O sea, ahí tenés algo similar a lo de Niembro. Exactamente. Hicieron 24 contrataciones directas en 5 meses de este año por 47 millones de pesos. Se repartieron 12 y 12. Las dos empresas están ubicadas en la misma calle, Vuelta Obligado, a 4 cuadras de distancia. Se van alternando a quien la adjudican a una, después la adjudican al otro. Y siempre, como Macri subió, como ningún otro gobierno del país, El tope para contrataciones directas hasta 2 millones de pesos, es el tope más alto que hay. Ajá. Las empresas hacen figurar que la contratación es por 1.948.000 pesos. Sería... Quedan 52 pesos ya, menos a 50 pesos de... 50 pesos. Pero 1.999.950. Y para hablar sobre estas cosas, estamos comunicados, ya la tenemos en el teléfono a Julieta Costa Díaz, que es integrante de la Comuna 13, y que es, pertenece al Frente para la Victoria. Julieta, acá estamos con Alperín, charlábamos sobre estas cuestiones de los contratos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes, bien. ¿Cómo te va, bueno, Julieta? Sí, te escuchamos. Bueno, nosotros lo que vimos es esto, que el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que es el que tendría que estar a cargo de transferirnos las competencias a las comunas, en el término de 5 meses hizo 24 contrataciones directas a 2 empresas que fueron creadas, una fue creada en el 2013 y la otra cambió su objeto social en el 2013, pasó de ser una representante de firmas extranjeras a ser una hacedora de obra pública, y fueron beneficiadas en el término de un año, entre el 2014 y el 2015, con 38 contrataciones directas por 64 millones de pesos. La verdad es que es un número bastante grande, y lo que decimos, esas empresas seguramente, si hubiesen ido a una licitación pública, como es la regla, no lo hubiesen pasado, nadie hubiese contratado a alguien que además no tiene trabajadores. ¿Quién va a contratar para hacer una vereda a alguien que no tiene trabajadores? Bueno... Sí, el caso es este. Lo que nosotros decimos es que Macri viene diseñando esto de con la firma del decreto 556, después con la firma del decreto que aumentó los topes en las contrataciones directas, diseñó todo este mecanismo para evitar la licitación pública. De esta manera, esas empresas que son beneficiadas con las contrataciones directas no podrían pasar a la licitación pública. Claro. Ahora, Julieta, también, bueno, Macri firmó el decreto 556 que permite eludir la licitación cuando se trata de montos mayores y se invocan razones de urgencia. Por ejemplo, la urgencia de contratar a Violeta. Claro, sí, ¿eh? sí, hay urgencia. En realidad tiene problemas con inscripción de urgencia. Pero es triste porque en la Ciudad de Buenos Aires... No se han hecho cosas que son mucho más necesarias que contratar a Violeta. Urgente es hay aulas en la zona norte y en la zona sur, en toda la Ciudad de Buenos Aires, clausuradas por falta de mantenimiento. Ajá. De los colegios, los hospitales se caen a pedazos. Hace un mes más o menos, vimos como un chico perdía la vida porque había un con en Villa Soldati que no... Eso es lo urgente. Macri está confundido con lo que es urgente y lo que no. Entiendo también que vos investigaste y encontraste que el 69% de las contrataciones del año pasado fueron por mecanismos que evitaron la licitación pública, ¿no? Sí, es esto que señalamos y que lo señalamos hace un montón porque nos acusan de campaña sucia. En realidad eso es hacer un manejo sucio del dinero de la Ciudad de Buenos Aires con esto. Y esto está diseñado, no es un ministro loco que hace cosas de ese estilo. Estos decretos los firmó el jefe de gobierno, habilitando este tipo de contrataciones. Ajá. Ahora, vos quisiste que el responsable directo, por ejemplo, en el caso de las veredas, el responsable directo sería el titular de la Secretaría de Gestión Comunal, que es Eduardo Machiavelli. Quisiste que él explicara y creo que se negó a dar explicaciones, ¿no? Se negó a dar explicaciones, ahora nosotros le estamos presentando un pedido de informe para que nos diga cuánto es que sale el metro de veredas, porque son cosas que son muy fáciles de calcular, no le estamos es bastante sencillo de saber cuánto nos, o debería ser bastante sencillo saber cuánto nos cuesta el metro cuadrado de vereda en la Ciudad de Buenos Aires. Pero como las contrataciones no dicen nada acerca de cuál es el monto, se lo preguntamos a él se negó a dar explicaciones. Ahora le vamos a hacer un pedido de informe por escrito y estamos evaluando en denunciarlo penalmente, porque la verdad no entendemos por qué se manejan de esta manera los contratos. Y cuando hablamos de contratación directa, para que la gente como entienda de qué estamos hablando, sí, funcionario llamando a la empresa y diciendo, pasame un presupuesto, esto. Es así, no existe otro mecanismo. No existe otro mecanismo donde se cotejen precios, calidades, etcétera. Ahora, en el caso de las veredas, el tope para contratación directa es de 2 millones de pesos, pero en el caso de la publicidad es mucho más grande, casi el doble, ¿no? Claro, la publicidad está algo de 3 millones y medio, ¿no? 3.750.000 pesos creo que es el tope que permite hacer contratación. Sí. Sí, bueno, el Estado Nacional, el tope para la contratación directa es de 200.000 pesos y en la Ciudad de Buenos Aires es de 2 millones. Es decir, que está 10 veces por encima de esto. Impresionante. Bueno, pero igual todos estos topes no les importa, porque ya vemos lo que hacen con esto de las radios, que dicen le estamos poniendo tanta pauta y no aparece. Digo, lo de los topes es un detalle, en algunos casos sirve, en otros casos ni siquiera es un... No es un freno para nada, porque los negocios los hacen igual, ¿no? Es verdad. No, claro, los negocios los hacen igual, esto es lo que estamos señalando. Para las veredas se dividió la ciudad en 4 para evitar la licitación pública. Porque claro, si iba a la licitación pública, él agarró, el funcionario este dividió la ciudad en 4. Entonces las contrataciones de estas directas son por 1.999.948 sí, a 52 pesos del tope. Así por 4. Ajá. Pero la ley. Pero perdón, Julieta, la ley lo prohíbe. La ley lo prohíbe. Es decir, no se puede dividir una licitación en varias partes. Por eso estamos pensando en hacer una denuncia penal, porque rozaron cebados en esto de darle contrataciones a sus amigos, cruzan una raya. Eso es lo que está pasando. Julieta, hoy Werner Pertot, que habla sobre estos casos, dice que Macri te contesta a vos sobre esto de las empresas que no figuran con ningún empleado, ¿no? Y dice Macri, hay empresas constructoras que se forman para construir por cantidad de metros cuadrados de vereda, toman 600 empleados, en este caso son cooperativas, y perdón que me ría, y después que termina el trabajo, mes a mes les van pagando el despido anticipado, no tienen relación de dependencia. ¿Qué me decís de esto? Bueno, está bien, pero una empresa, si yo te digo que estas empresas facturaron 30 millones de pesos por año, no, ni siquiera tienen un arquitecto que planifique las obras, no tienen un cadete que lleve las boletas, la factura, sí, que pague la luz de la ciudad. Claro, sí. No tienen, no, en el AFIP figuran como no empleadores. Y si fuese así, que contratan una cooperativa, que no lo podemos saber, pero ponele que contrataron una cooperativa. ¿Por qué el Estado de la Ciudad de Buenos Aires necesita contrata un intermediario? Claro. Entonces hay alguien que se está quedando con algo que no le corresponde. Eso es lo que... Sí, es la tercerización del trabajo, y eso también lo denunciamos. Uh-huh. Entonces le estamos pagando a unos tipos que no hacen nada, solamente consiguen una cooperativa. El Estado de la Ciudad no podría haber conseguido una cooperativa en las veredas. Uh-huh. Julieta, cuando vos decís lo denunciamos, ¿dónde están las denuncias? Las presentamos pedido de informe. Yo el año pasado denuncié penalmente a Machiavelli por haber construido unos bulevares que sabía que iba a destruir. Igual, construcción, le pagó a la empresa que se benefició con unos cuantos millones, y finalmente esos bulevares no sirvieron para nada porque no llegaron a inaugurarse, que ya los estaban destruyendo. Los de Cabildo, ¿no? ¿En Cabildo? Los de Cabildo. Claro. Que los levantaron para hacer el Metrobús. Nunca he visto eso, sí. Sí, que después se destruyeron. Sí. ¿Y en la justicia también tenés en algún tribunal metidas denuncias? Sí, tenemos esa, y después el resto hicimos las denuncias y los pedidos de informe en la legislatura, que nunca ha contestado. Igual también no es tan sencillo a veces encontrar el delito, porque como armaron este mecanismo que aparentemente es ilegal. Bueno, claro. Ahora está cuando desdoblan las obras para evitar la licitación pública, bueno, ahí son una raza que no corresponde. Bueno, yo creo que este tipo de escándalo, de ese método de hacer obra en la ciudad por esa forma tan ilegal, debería producir una crisis en el interior del PRO mismo. Digo, no creo que todo el mundo esté de acuerdo con eso, con esta irregularidad. Y sin embargo, por ahora, cuando se intenta en la legislatura tratar estos temas, el PRO se encolumna y rechazan muchas veces los pedidos de informes, ¿no? Es que yo creo que no hay contradicción en eso. Lo diseña Mauricio Macri con los decretos que firma. No hay contradicción en el PRO con eso. No existe. No es un ministro o un funcionario que desvaría y se ocurre hacer este tipo de maniobras. Esas maniobras las habilita el jefe de gobierno. Ajá. El más responsable que se produzcan estos actos es Mauricio Macri, porque no es... ¿cómo puede ser que el Estado Nacional tenga 200.000 pesos de tope y el ciudad tenga 2 millones de pesos, 10 veces más? La dobla al tope de la provincia de Buenos Aires, triplica al tope de Santa Fe, y así podemos seguir. Es el que más alto tiene el tope para la contratación directa. Julita, te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Hasta luego, un beso. Hablábamos con Julita Costa Díaz, que es integrante de la Comuna 13, sobre cómo gobierna Macri esta ciudad, ¿eh? Que gobierna, parece que pachorear. Bueno. Todos en cuero.